No tenía luz, no tenía teléfono, ni siquiera tenía la tarjeta electrónica para poder viajar sin monedas. Telegarch, buenos días, mi nombre es Catalina, ¿en qué lo puedo ayudar? Señorita, yo quería dar de alta la línea de teléfono para poder hablar con todos mis amigos y pedir un pollo al espiedo o algo. Dígame, por favor, el número de cliente. No sé qué es eso. Indique el número de cliente, por favor. No sé cuál es el número de cliente. Tengo el número del edificio, ¿le sirve? También tengo grabado un cassette de un número musical que una vez hice en el secundario. Era así, allá afuera, bajo la luna, gris, no sé dónde está. Por favor, no me ponga nerviosa. Su número de cliente para poder continuar su trámite, señorita. Ay, no sé qué hacer, no sé cómo hago, no sé dónde está. Señorita, tome la boleta, lo va a encontrar sobre la parte izquierda del código de barra, en la parte azul, junto a los dígitos verificadores, debajo de la dirección, entre medio del código postal y de la foto del niño perdido. Dos pasitos a la derecha, levante la pierna, ahí no, más al costado, agache la cabeza, raspe la parte gris con una moneda de 25 centavos. Cansada de los problemas de comunicación, no tuvo más remedio que acercarse hasta la sucursal más cercana a su domicilio. Señorita, ¿está bien? ¿Se golpeó mucho? Esos vidrios están muy limpios, yo siempre le digo. Sí, solo un chichón, seguro, más tarde, pero todo bien. Ayúdeme, yo solo venía a pedir una línea de teléfono. Mire, yo trabajo de seguridad, pero le puedo decir que tome un número y aguarde que le van a atender. Todavía aturdida por el golpe y confundida al ver tantas personas vestidas iguales, ella espera ser atendida. El número 7. Yo acá, sí, acá, yo tengo el 7 es mío, sí. Contenta con su 7, va mostrándolo por todo el salón, mientras se acerca a la recepción. Che, ¿pero de qué 7 me están hablando? Mirá ese culo feo ese que tiene, horrible, todo lleno de pos. ¡Ah, qué asco! Señorita, su 7 es negro, acá el de la caja, el que llamamos el número 7, blanco. ¿Entendió? Ay, por favor, pero si no hay nadie, atiéndame. Estoy acá perdida hace horas que estoy, no tomé agua, yo siempre tomo agua, atiéndame. Bueno, está bien, la vamos a atender, pero ya me tengo que ir a almorzar, acá traje mi comidita, así que usted quédese tranquila que yo le voy a solucionar sus problemas con la otra chica que va a venir ahora, Catalina. ¡Catalina! Pero lo que Tina no sabía es que se volvería a encontrar con la misma telefonista. Telegarch, buenos días, mi nombre es Catalina, ¿en qué lo puedo ayudar? Perdón, esto de hacer horas extras con el teléfono y la atención personalizada me está confundiendo. ¿Qué es lo que necesita? Sí, quiero pedir una línea de teléfono. ¿Propietaria o inquilina? Inquilina, ¿no? No sé. Sí, inquilina. Tome nota. Tiene que presentar DNI, cédula o libreta cívica, otro servicio a su nombre, partida de nacimiento, últimos 3 recibos de sueldo, pasaporte, acta de defunción, boletín de tercer grado firmado por padre, madre o tutor, carnet de videoclub, su dólar de la suerte, precinto para el VIP, último control de PAP y colposcopía, si es que ya se hizo, señorita, claro. Pero igual, para iniciar el trámite, sí o sí necesito su número de cliente. ¿Qué sucederá con Tina Ru? ¿Logrará habilitar su línea? ¿Entenderá algo de lo que le dijo la recepcionista? ¿Logrará adaptarse a la gran ciudad y establecerse como siempre soñó? ¿Dejará de ser tan estúpida? No puedes decir eso a la protagonista. Pero es la verdad, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, está bien. ¿Logrará resolver sus problemas? ¿Se podrá establecer en la ciudad? ¿Dejará de ser tan... tan rude? No se pierda el próximo capítulo de esta radionovela que tiene atrapada a... ¡No se lo pierda!